Muy buenos días desde la Onda de Caño Roto, hoy en un lugar muy especial, ¿verdad, Merche? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Ana, hola a todo el público que tenemos por aquí, muy buenos días. Estamos en el Centro de Mayores de Lucero, yo digo de mayores, pero estamos llenos de corazones jóvenes que están por aquí rodeándonos. Aunque estamos menos apretados que otras veces, porque siempre estamos en un estudio muy chiquitito, hoy tenemos más espacio y estamos acompañados de otras amigas y amigas que han venido a ver un programa de radio en directo, Radio Show, que se llama Radio Show esto, radio show, que sepamos radio que show. Es un radio show. Eso es, pues un radio show es una radio en directo como esta, con público y pública que están aquí con sus ojitos expectantes y, jo, qué suerte que podamos hacer esto, ¿no? Charla entre amigas. Bueno, Charla entre amigos, vamos a recordar que es un programa que se emite desde la Onda de Caño Roto, situada en la Fraternidad de los Cármenes, con las participantes de la Fraternidad de los Cármenes y con la colaboración de Masi. Y bueno, pues estamos aquí, ya os digo, que nos han dejado hoy este espacio en el Centro de Mayores de Lucero con la participación de estos mayores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar hoy desde aquí y aquí? ¿Por qué será, Merche? Bueno, porque estamos celebrando el Día de las Personas de Mayor Edad, que se llama así, pero bueno, cada uno, yo creo que todos los días del año tiene que ser nuestro día. Todos los días del año tenemos que hacer cosas que nos gusten, cosas para nosotros y cosas en las que nosotros y nosotras participemos, y dejemos claro que eso de que los mayores no participan, están en casa, son aburridos, nada, nada, de eso nada. Aquí hay que hacer cosas, aquí esta señora tan guapa que me sonríe, y ver, dejar patente que podemos hacer muchas cosas y participar, ¿verdad? Por allí veo también muchas señoras y muchos señores guapos. Los voy a decir todos guapos, no vamos a quedarnos solo por aquí. Y luego las compañeras que ya conocemos de nuestro programa. Así que celebraremos el Día de los Mayores, pero lo celebramos todos los días, ¿verdad? Eso es. Y efectivamente, pues es que, como bien ha dicho Merche, el día 1 de octubre pues se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo ya aquí en el Centro de Mayores? Pues terminar con todos esos prejuicios que a veces vienen del edadismo, ¿no? Y es que Naciones Unidas, el día 14 de diciembre de 1990, pues estableció este día, el 1 de octubre, como el Día Internacional de las Personas de Edad, precisamente con ese objetivo, ¿no? Pues para hablar de las personas mayores y de todas las cosas que hacen, de lo necesarias que son para la sociedad y romper con todos los prejuicios que existen acerca del tema. Bueno, así que por eso hemos decidido traer los bártulos de la radio y hablar con estas personas mayores del barrio y reflexionar sobre, bueno, pues cómo está tanto el distrito de Latina, el barrio, pues un poco en este tema del edadismo y cosas así. Así que bueno, yo voy a callarme ya porque hablo muchísimo y le vamos, aunque hoy hemos tenido un poquito de problemas técnicos, tenemos pocos micros, así que ustedes tienen que esperar un poco entre intervención e intervención, pero bueno, eso es parte de la magia de la radio, como he explicado antes. Así que nada, sin más, voy a pasar a saludar a las amigas que están aquí, ellas, las pobres, aquí esperando. Muy buenos días, Pilar, ¿cómo estás? Pues buenos días, muy bien, encantada de estar en un sitio nuevo. Qué bien, ¿verdad? Y además también rodeadas. Muy bien. Sí, con público. ¿Tú habías estado con público ya? Bueno, no, solo en la asociación, la allí, así que además bueno, me encanta, aunque conozco este centro porque he venido alguna vez, pero bueno, he venido a la cafetería. Claro, claro, claro. La cafetería que mola un montón, sí, ¿eh? Sí, la cafetería sí he estado. ¿Qué tal ese cafetito? Pues oye, muy bien. ¿Qué te has tomado? Y de precio divino. ¡Qué bien! Qué ¡un euro! Bien. Oye, qué bien. Para lo que cobran por ahí, o sea que muy bien. Muy pero bien. Desde el año pasado conozco esto, porque tengo una amiga que vive aquí cerca. ¿Sí? Y estuvo su madre, que su madre estuvo una temporada también en el centro de donde estamos nosotros, de la fraternidad, y entonces pues venía a recogerla, porque ella venía de Ávila y no se atrevía mucho a coger los autobuses, y después la traía, y algunas veces hemos venido a tomar café. Muy y, bien. Y en una ocasión hemos comido, y la verdad que muy bien. Se come bien. Muy buenos días, Eli. ¿Tú has comido aquí alguna vez o no? No, comer no, pero bailar sí. Toma, claro, que claro, es lo cómo que no. Más me gusta. Nuestra bailonga, exacto, Eli. Y me encantó, me encantó. Vine dos veces a bailar, luego vine a una exposición de artesanías, creo, no me acuerdo bien, pero también me gustó. Tenía unas dos amigas que ellas me comunicaban que había el baile y había, pero lastimosamente ahora ya no están. Vaya. Sí, pero bueno, feliz. Pero ¿y no te has animado a bailar más aquí? Sí, estoy pensando, pero lo que sí, ahora voy a aprovechar de preguntar los horarios porque ya se me fue. Uh-huh. Sí, así que ya estamos ahí. Muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, Nines. Hablando de exposiciones que ha mencionado Eli, ¿tú sabes que tu cara está por aquí? Sí, ya lo he visto. ¿Ah, sí? Estamos recorriendo todos los barrios. Hombre, famosas que soy más ya. Más que Bárbara Rey. Yo creo que os voy a pedir un autógrafo. Más que Bárbara Rey. Por ahí anda. Bárbara Rey ahora mismo está... Por eso. Está un fallo. Por eso. Bueno, pero sois famosas ahí. Sí, lo sí. Guapa que sales tú en esa fotito. Hombre, es que no llegaba a los 20 años. Claro. Pasaba ya un tiempo bastante largo. Bueno, para aquellas oyentes y oyentes, o sea, aquellos oyentes que nos estén escuchando y que no sepan de qué estamos hablando, de qué va la vaina, es que aquí en el centro de Lucero, en el centro de mayores de Lucero, está la famosa exposición de historias de vida de estas mujeres de la Fraternidad de los Cármenes. Y es muy interesante. De verdad que si podéis acercaros en un momentito, aparte de conocer este espacio estupendo que os va a alucinar porque es bien bonito, con un montón de luz, bueno, es bonito. Pues además vais a poder ver a estas mujeres que tienen mucho que contar, como por ejemplo María Elena. Buenos días, María Elena. Buenos días, bienvenidos a todas y a todos, y un gusto, un placer de estar aquí. Encantada de conocerles a todos. Qué bien, y a todas. Qué bien. ¿Has visto? ¿Tú habías tenido público alguna vez, Elena? No, es la primera vez en la asociación. Sí, hemos estado juntas, pero no con público. Bueno, pues mira, hoy somos unas privilegiadas totales, porque tenemos aquí una gente... Es verdad. ...que además, pues, muy animosa, porque, ¿no? Se han venido aquí a la radio a hacer sus cositas. Qué bien, qué bien. Y bueno, y tenemos a alguien que echaba yo mucho de menos por aquí. Hola, Dalia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí andamos. Aquí, yo siempre que vengo con vosotras, con charla entre amigas, siempre vengo contenta, así que... Yo también, muchas gracias. Y lamentando no poder venir a la radio. Pero bueno, ese es otro cantar. Bueno, y encantada de conocerlos a todos, ya las compañeras, ya todas nos conocemos. Tenemos allá en el centro de nosotros, tenemos varias actividades que hacemos, y aquí estábamos muy ilusionadas para venir a estar con ustedes. Así es que le doy los buenos días y bienvenidos. Muy bien, qué bien. Ay, qué ganas tenía yo de escuchar esa voz en las ondas. Bueno, pues una vez saludadas las amigas, tenemos más amigas por aquí, vamos a decir un hola común, ¿qué os parece para la radio? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Toma ya! ¡Qué potencia, madre mía! Bueno, pues nada, en este 2024, como os decía, en el Día Internacional de las Personas de Edad, pues todos los años se erige un lema, ¿no? Y este año el lema de 2024 es... Atención, envejecer con dignidad, reforzar los sistemas de atención y asistencia a las personas mayores en todo el mundo. Un tema bastante importante e interesante. El envejecimiento de la población, bueno, pues está transformando las estructuras sociales en todo el mundo. Esto es algo súper sabido. Las pirámides poblacionales, que esto Merche y yo, que hemos estudiado sociología, lo sabemos muy bien porque nos lo han grabado a fuego, un tatuaje tenemos, pues las pirámides poblacionales están como están, Merche. Pues regulinchi. Boca abajo un poco, ¿no? Tiene el pico para abajo y la base para arriba. Bueno, pues la esperanza de vida al nacer supera actualmente los 75 años en la mitad de los países del mundo, 25 años más que en 1950. Para 2030 se prevé que el número de personas mayores supere al de jóvenes en todo el mundo y que este aumento sea más rápido en los países desarrollados, que se dice. Aunque está mal dicho, pero bueno. Este cambio demográfico ha transformado significativamente el ámbito de los cuidados, que engloba una amplia gama de necesidades de asistencia, tanto remunerada como no remunerada, en entornos familiares e informales. A medida que la población envejece, la demanda de los servicios integrales de atención sanitaria, cuidados y apoyo social ha crecido sustancialmente, sobre todo para las personas mayores con enfermedades, como por ejemplo la demencia, de la que hablamos hace bien poquito, ¿verdad? En septiembre, que tuvimos el mes del Alzheimer, ya sabéis. Por este motivo, la 34ª conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores o de Edad de las Naciones Unidas se centra en el tema de envejecer con dignidad y reforzar los sistemas de atención y asistencia a las personas mayores en todo el mundo. De esto y de muchas otras cosas vamos a hablar en este especial charla entre amigas desde el centro de Lucero. Qué bonito es que haya redes en los barrios de servicios, bueno, pues que atienden a más o menos la misma población. Pero antes, un poquito de música. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo? Te has convencido que yo tenía razón. Es igual, vente conmigo, aún sigue vivo tu amor en mi corazón. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Bueno, estábamos aquí todo el mundo cantando esta pedazo de canción de Fórmula Quinta, que claro, cómo se nos va a olvidar, esta canción ha marcado una época y además dice todo el rato, cuéntame, y hoy tenemos una intención de que estas personas que tienen tanto que contarnos del Centro de Mayores de Lucero, pues que nos cuenten muchas cositas, ¿verdad, Pilar? Pues sí. Lo primero, ¿os importa si os llamo de tú? Bueno. No importa, ¿verdad? Bueno, pues me gustaría hacer una pregunta. No sé, a ti, por ejemplo. ¿Cómo te llamas? Ángel. Pues mira, ¿has vivido siempre en el barrio? No. Llevo 12 años. O sea que llegaste después. Y entonces, cuando llegaste aquí, ¿cómo ha sido ¿Te sentiste acogido cuando viniste a vivir aquí? Bueno, es un barrio acogedor, tiene buenas comunicaciones y el barrio en sí me gusta, está bien. Está muy, muy cerquita del centro y bueno, pues estoy contento. Ah, pues muy bien. Muchísimas gracias. Sin problemas. Felipe, ¿tú quieres hablar? Contarnos también. Pues nada, yo llevo aquí 20 años en el barrio, me acogieron muy bien, lo estoy pasando muy bien, tengo muchas amistades y es una bendición para mí el poder estar así tan alegre, bailando, cantando y con todos ustedes, que es una buena señal de que estamos todos muy contentos. Venga. Qué bien, muchas gracias, qué bien, a todos. Felipe, claro. Es que esta alegría, a ver, ¿dónde la encuentras tú, esta alegría? ¿Nada más que en Felipe? ¿Sabes? ¿Le podemos preguntar a la señora esta también? Claro. ¿La señora esta cómo se llama? ¿Cómo Buenos se llama? Días. Margarita Isabel. Toma, qué bonito el nombre, ¿no? Margarita Isabel. Margarita Isabel, ¿qué te parece? Muy bonito. Pues la misma pregunta, que si ha vivido siempre en el barrio. De toda la vida. Yo he nacido, o sea, yo me he criado en la calle Pericles. O sea, aquí al lado del centro de Cerro Bermejo. Autóctona. Autóctona. Bueno, entonces no podemos decir que sí se ha sentido acogida, porque así ha estado toda la vida. Conozco a todo el barrio. Bueno, ya gente ha fallecido y demás, porque son muchos años, y gente nueva igual, pues yo estoy encantada en mi barrio. Es más, estuve viviendo 8 años en Móstoles y me volví al barrio. Ah, pues muy bien, muchísimas gracias. Nada. ¿Alguien más quiere comentarnos? A ver si llegamos... No pasa nada porque se caen cosas. A ver, los duendes de la radio. Ya lo Hola. Pues yo creo que soy de las más antiguas del barrio. Llevo 60 años. Bueno, usted montó el barrio aquí. Y he conocido el barrio hacerse el barrio. He vivido aquí al lado del centro. Y había tierra, había barro, pero vamos, esto ya es otra cosa. Y muy bien. Yo aquí en el centro estoy encantada, ¿eh?, de la vida. Qué bonito. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? Yo, Teresa Vázquez, sí. Y he vivido aquí siempre, ahí en una calle de al lado del centro. He conocido hacerse el barrio, todo esto nuevo lo he conocido. He conocido trigo, cebada, sembrado por ahí, animales, el tren que pasaba, 60 años. Sí, desde el barrio Goya hasta Almorós, con lo cual, pues ya, que conozco mucho del barrio. O sea que no dejar de dejar el barrio nada, ¿no? No, fíjate, por aquí incluso nos marchamos y luego volvimos. ¿No te gustó el cambio? No, porque eso hemos tenido ciudad un dormitorio, nada que ver. Entonces, yo, a ver, yo, mis abuelos, mis tíos vivían por el barrio, entonces siempre estábamos los primos juntos. Era otro ambiente diferente. Podías estar en la calle, no había problemas. Los vecinos eran como hermanos. Yo que era todo tan distinto ahora. Ha cambiado. Bueno, pues la verdad es que ha cambiado mucho y el acogimiento pues es muy importante entre las personas que vienen de nuevas al barrio, ¿no? Esto es algo que bueno, pues que siempre en los barrios se tiene que fomentar un poco. No sé si tenías alguna pregunta por ahí. Bueno, ya las tres personas son del barrio, entonces, a ver, ahí a la señora que está de verde... Ella ha vivido siempre aquí en el barrio. Entre los 24 años estoy aquí, ya que me casé, aquí en el barrio. Y entonces, pues eso, digo lo que mi compañera. Había cebada, había barro, había zanjas, había pozos de agua por todos los sitios y todo cuando vinimos allí a orilla de mi casa. Y nada, yo cuando vine aquí, bueno, venía por una cerita porque si te ladeabas un poco pisabas barro nada más. Y bueno, ahora ya lo tenemos pues fenomenal, aunque un poquito sucio, porque está sucio, bueno, porque tenemos un barrio muy sucio, pero vamos, a ver si podemos conseguir algo. Estamos haciendo escritos para ver si podemos llevarlo al ayuntamiento, a ver si nos pueden arreglar un poquito. Ay, ¿cómo cortar, es su nombre? ¿Cómo es su cortar nombre? Y limpiar y todo, porque tenemos hasta ratas. Vaya, ¿cómo te llamas? Julia Fernández. Julia. Sí. Julia, ese escrito que estáis haciendo, cuéntanos más, nos interesa. Sí, pues lo estamos haciendo ahora y porque se ha dedicado una persona, que no sé si es que ha estado el ayuntamiento haciendo algo, ya se ha jubilado, pero se ha interesado en a ver si hacemos unos escritos, los mandamos por comunidades de bloques, porque estamos en las plazoletas de ahí de Los Cármenes, estamos que ahí ya hay de todo, ¿eh? De todo. Bueno, pues desde la radio, desde la onda de Caña Roto, vamos a reivindicar. A ver si podemos hacer algo, que nos limpien un poco y que nos corten las ramas y todo, porque nos tapan hasta las terrazas. Esta señora dice que así que vamos a ver, ¿no? Si lo podemos conseguir. Sí, Los Cármenes, Duquesa de Parcén. Sí, ya conozco aquello. Y vivo en plazoleta de cuatro bloques, y eso no entra nadie a limpiar. Van por la calle limpiando, limpiando con agua y todo, pero la calle. Lo que ve la suegra, como dice el otro. Lo de dentro nada. No cortan nada, no limpian nada, tenemos botellas, botes por todas partes. Bueno, que ya te digo que andamos hasta con ratas. Porque claro, las ratas van a la comida. Pues muchas gracias, Julia, por habernos contado. Qué bonito también que los mayores se organicen también para las cosas. O sea, eso al final es participación, ¿no? Pues participación en la comunidad. Bueno, yo de todas formas quería, como para volver un poquito a retraernos al tema este que nos trae aquí hoy, pues un poco de lo que se piensa de las personas mayores y lo que realmente es, que al final no, como que no concuerda mucho muchas veces. Quería poneros un audio que he encontrado en un vídeo que hicieron un montón de asociaciones y fundaciones que trabajan pues un poco por esto de romper los estereotipos que afectan a las personas mayores. Y esas asociaciones y fundaciones son Fundación Grandes Amigos, Fundación Pilares, Envejecimiento en Red, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Help Age Internacional España y Matia Fundación. Bueno, pues estas entidades hicieron una campaña que se llama Soy Mayor Como Tú, con el objetivo de promover la solidaridad, perdón, y la cooperación entre todas las generaciones y combatir el edadismo. Y bueno, pues vais a escuchar un poquito qué es lo que dice este vídeo, que me parece súper interesante, y ahora volvemos con las preguntas. Vivimos en uno de los países más longevos del planeta. En la actualidad, en España, una quinta parte de la población tiene 65 o más años. En 2050, las previsiones apuntan a que serán un tercio del total, unos 16 millones. Hablamos de muchas personas, ¿verdad? Pero, ¿qué sabemos de ellas? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué intereses tienen? A tenor de los estudios que manejamos, sabemos poco. La mayor parte de ellos carecen de datos desagregados para una franja de edad tan larga, lo que equipara a personas de 65 años con otras que superan los 85 o llegan a los 100. Y en torno a esta falta de datos, una narrativa social que las pinta a todas iguales. Personas pasivas, sin intereses vitales, tristes, frágiles, dependientes. Párate a pensar un instante. ¿Son así las personas mayores que te rodean? ¿Verdad que no? Si hay algo que nos hace diversas, son las experiencias vitales. Y de eso saben mucho las personas mayores. Así pues, si no las conocemos, ¿cómo podemos entender lo que necesitan? Ellas lo tienen claro. Cuenta conmigo. 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Descubre el talento, el compromiso y la participación de las personas mayores en la sociedad. Soy mayor, soy como tú. Bueno, pues este vídeo, que como ya os digo, hacían varias asociaciones y entidades, lo que pretendía, pues lo que básicamente dice es que las personas mayores o las personas de edad no son esas personas tristes, sin ganas de nada, sentadas en un sillón que nos han pintado. Y Nines, no sé si querías preguntar alguna cosita. Pues sí, yo me llamo Nines. También, bueno, he vivido cerca, no conocía el barrio porque yo he vivido en la colonia del Tercio Terol, que la habréis oído mucho tiempo, estamos casi vecinos. Entonces, quería preguntaros qué visión creéis que se tiene de las personas mayores en el barrio. Me da igual, aquel señor que no sé cómo, ahora le pregunto cómo se llama. Sí. Vamos a por ti, ¿quieres participar? Te preguntaban qué visión crees que tiene en el barrio de las personas mayores. Muy buenos días. Primero que todo, pues felicitarlas. Ay, gracias. Esto es un banquete espiritual y moral para nosotros. Bueno, este centro lo tiene todo, ¿sí? Aquí tenemos actividades y tenemos comedor y tenemos baile y tenemos amor. Este centro Lucero es maravilloso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es su nombre, perdón? Yo me llamo Rafael Correa. Yo hace 31 años vine de Colombia, asilado político. Y yo venía atrás de un lucero. Todos los colombianos queremos mucho las estrellas y los luceros. Y cuando me hablaron del barrio Lucero, me vine para acá y aquí me quedé. ¡Toma! ¡Claro! ¡Claro! Vi cómo me tocó asistir a los ambulatorios que quedaban afuera cuando comenzaron a hacer el nuevo. Luego, este hermoso centro. Y aquí la pasamos muy bien. Yo creo que necesidades siempre vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, tenerlos a ustedes aquí de vez en cuando es una necesidad, porque podemos transmitirles, llenarnos de esas sonrisas, ¿sí? De esa alegría. Y nosotras también, ¿eh? Es que es algo maravilloso que aquí en el centro lo tenemos, pero un regalo más de verles a ustedes es genial. Bueno, por ahí necesidades, yo creo que todo lo que nos puedan ofrecer. Sí. Porque, por ejemplo, las actividades de aprendizaje, las actividades de estar uno activo, las salidas y todo eso que nos obligue a salir de las casas, porque en las casas las pasamos muy bien, ¿para qué? ¿No? Donde estemos, pero el sofá y la televisión, el sofá nos está matando y la televisión nos está engañando, porque no nos dice, nos ocultan las sonrisas, nos ocultan las palabras, el poder escuchar palabras y cosas nuevas. Total que yo creo que si ponemos a hablar de necesidades hay muchas, pero lo único que sí les diría yo en nombre de todo es que lo que están haciendo ahora, a mí me parece muy bonito esto de envejecer con dignidad, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí en los centros. Sí, bueno, o sea, yo creo. Por favor, Rafael. Es maravilloso. Tiene usted que venir a la radio urgentemente. No. Vea, yo la verdad, a la gente que estamos aquí, que tenemos la mano suelta, un aplauso para ustedes. Ay, por favor. Para ustedes. Sí. No, al revés, claro que sí. Y fuera eso. Y para terminar, que Dios las bendiga. Vale. Ah, y tenemos una buena animadora social. Toma, claro. Oiga, que sí. Lo contagia uno. Ella abre la boca y nosotros nos alegramos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Acércate por aquí, hombre, que saludes en la radio. No, ¿no quieres? Yo lo sé. Oiga, la perseguimos todas las personas que animan aquí. Le hacemos cola. Ay, madre. Total, que con Luisa. Les paso a Luisa. Hola, gracias. Hola. Buenos días, Risa. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, la animadora cultural. Sí, o sea, llevo aquí 20 años prácticamente. Voy creciendo y ganando experiencia. Y para mí, bueno, es que a mí me encanta trabajar con personas y personas mayores, pues para mí es un placer porque me encanta, disfruto, aprendo. Y ver cómo están tan activos, con tanta energía, es impresionante. O sea, la gente que lo ve desde fuera, yo creo que no ve la realidad de lo que se vive. Sí, efectivamente, porque hay baile, hay gimnasia, gente que viene a charlar, a hacer inglés, un poco de todo y están muy activos y con muchas ganas de hacer cosas. Qué guay, qué bien, qué bien. Y nada, vosotras. Muchas gracias. Por favor, a la señora de rojo, si es que se puede, o quién puede participar, por favor. Pregunta general, entonces. ¿Crees que se fomenta la participación de las personas mayores? ¿Quién quiere contestar a esto? ¿Creéis que se fomenta la la participación, un poco lo que hablaba antes la compañera de que vosotros hacéis escritos y demás, ¿eso tiene respuesta? ¿Crees que funciona? Lo que pasa es que, bueno, no, la gente tampoco colabora mucho. No, protestamos todos, pero luego no colaboramos mucho. ¿A qué te refieres con colaborar exactamente? O sea, hacer cosas. ¿A que cuando se hacen las actividades luego la gente a lo mejor no participa? Simplemente aquí en el centro. Hay gente que bueno, quieren cosas y luego después pues no colaboran tampoco. ¿Qué crees que podríamos hacer? En el barrio pasa igual. Sí. Todos protestamos que tenemos esto mal, que nos tenían que hacer esto, que para qué hacen lo otro, y luego después, a la hora de la verdad, ninguno hablamos. Yo creo que, a lo mejor es una visión mía sesgada, pero es verdad que a veces las personas mayores son un poco las que movilizan los barrios, porque y como que tienen que tirar un poco de la gente un poco más joven, ¿no? No sé qué opináis de esto. Había una multitud en los bloques que hablábamos y nos juntábamos y todo, y ahora no, cada uno está en su casa y se ha perdido, de verdad que sí. Otra preguntita, buenos días a todos y a todas. ¿Crees que es importante que exista esta participación? ¿Crees que es importante que se participe? Por supuesto, es lo más importante, porque entonces es como se consiguen las cosas, luchando entre, o sea, participando la mayoría, por lo menos. Pero claro, hay gente que luego se echa para atrás y eso no es bueno. No puedo decir otra cosa. Nos hemos hecho muy cómodos y que los demás hagan por nosotros lo que nosotros no queremos hacer. Entonces, bueno, la sociedad ha cambiado, pero yo creo que para mal. Nos hemos hecho muy cómodos, que nos lo den todo. Tenemos un país que nos lo da todo y gratis. Y encima ponemos pegas. Entonces yo a la gente que protesta les diría, cuando tengas una enfermedad, pues te vas a Estados Unidos y a los dos meses te han quitado la casa, el coche y te han muerto. Entonces, bueno, afortunadamente tenemos un país que nos lo da todo, es número uno en pensiones, mundial, cosa que no se sostiene, pero bueno, es una cosa de los políticos que no se ponen de acuerdo y entonces, bueno, pues la sociedad no sí lo entiende, pero quiere más. Y más no se puede dar. Yo creo que estamos en España, ya le digo, de hecho, toda la gente de Sudamérica quiere venir, de todos los países, porque lo tenemos sanidad gratis, tenemos que nadie lo tiene, tenemos la enseñanza gratis, el transporte gratis, todo gratis, y el problema es que la juventud se está muriendo de asco. ¿Eh? Ese es un problemón grande, porque nada más se ha mirado por los mayores y la juventud la hemos dejado a un lado. Hacemos muchas cosas que sí, que están muy bien para los mayores, pero no hacemos nada por la juventud, ¿eh? No le damos un trabajo fijo, una casa digna, para que puedan tener hijos. Entonces, si eso no se cuida, si a la juventud no se la cuida, el país está muerto. Cada vez tendremos mucha más inmigración, seremos más viejos y esto es una pelota que al final no va a tener fin. Y yo creo que eso, si no lo hacen, si no se ponen los dos partidos políticos más importantes de España o de Europa, ya estamos viendo los problemas que hay con la extrema derecha. Problemas gordos, entonces vamos a tener un problema muy grave y hay que tomar medidas y Europa no las está tomando. Y yo creo que con esto lo he dicho todo. Pues sí, muy bien explicado además y ya metiéndonos en el meollo realmente, ¿no? De la importancia de participar, de implicarse, de como decíamos por aquí y de que todos los grupos sociales pues remen para que esto vaya para adelante. Gracias por la respuesta. No sé si Teresa querías añadir algo más. lo ha dejado Ángel Antonio, que le hemos bautizado hoy por nombre compuesto. Sí, le cambia el nombre. Le hemos cambiado el nombre. A Loli antes tenía ahí como carilla de querer intervenir, no sé si quería, porque estabas haciendo así con la cabeza. Pues lo que ha dicho Ángel lleva toda la verdad. O sea, se han preocupado mucho por los mayores, que lo estamos muy bien, pero la juventud hoy lo tiene muy crudo, porque no nos hemos preocupado. Y los barrios, pues exactamente igual. Yo vivo en Los Cármenes y limpian, y como dice esta señora, el camión, pero por dentro, si yo no barro mi puerta, nadie viene a barrérmela. ¿Y tú crees, Loli, que las personas mayores están liderando un poco esas protestas o esa, o sea, quiero decir, esos cambios, están moviendo un poco esos cambios? Yo he sido muy protestona, Yo voy a la del sanidad si puedo, voy a la de la educación si puedo. Ahora la educación tiene paro los miércoles, todos los miércoles. Tengo un familiar que todos los miércoles va con la camiseta porque hay problemas. Pero es que a lo mejor vamos las de siempre y luego las demás se quedan en casa protestando. Las oyes que protestan, pero ellas no van a dar la cara. No vaya. Así que... Y Loli, ¿cómo crees que, ya que tienes ahí el micro, cómo crees que se ve a las personas mayores en el barrio? Que se ha quedado un poco descolgada la respuesta. Pues en el barrio que yo vivo, pues somos gente mayores, porque yo vine de 12 años al barrio y voy a hacer el 8 de diciembre 66 años. O sea que toda mi vida he conocido ríos, arroyos, trigo, higueras y de todo. He conocido de todo, ¿sabes? Pero las personas mayores, ¿cómo crees que ahora mismo se las ve en el bar? O sea, me refiero. Pues algunas quieren, yo comento, oye, pues yo voy a la asociación, a las actividades, a la asociación, yo voy tres veces a la asociación y hoy mismamente tendría esta tarde judo. Por cosas que no puedo dejar a mi marido tantas horas solo, no puedo ir. ¿Judo? Voy al yoga. Toma. Ah, yoga. Judo. Bueno, es que he dicho judo, perdón, voy a yoga. Genial, o sea que si yo salgo de la asociación a la una, a las cinco de la tarde ya tengo que estar en la asociación para hacer el yoga. Toma. Y yo, pero que la gente no quiere eso, nos hemos vuelto muy cómodos. Que todo nos lo den gratis y que a vivir la vida. Bueno, y el resto de personas que andáis por aquí, no sé si alguien quiere contestar a esta pregunta. ¿Cómo creéis que se os ve en el barrio? ¿Cómo creéis que las personas de menos edad consideran que son las personas mayores del barrio? No sé si me explico. ¡Ay, guapísimas! Dice Nines. Guapísimas, pues claro. Nines es la primera. Espera, Nina, que no se te escucha. Que yo no veo que la gente nos trate mal. Y lo que están diciendo, yo voy a decir mi opinión, es que muchas cosas de las que pasan con la juventud es culpa nuestra. Porque ahora no queremos que los hijos trabajen como antes. Yo tengo hermanos cinco, fontaneros, albañiles, pintores. Ahora todos quieren estudiar una carrera. Y parece que es que somos ya... Que no digo que no tengan derecho, que sí que lo tienen, pero les estamos quizás enseñando a una vida que no van a llegar. Como que se nos ha metido en la cabeza... abogados, esto, y sin luego no van a tener trabajo. En cambio, vienen las personas de fuera, que gracias a ellos España sigue levantando, gracias a los sudamericanos y a todas estas personas que vienen y están trabajando en las obras. Yo la mayoría que los bares, los chinos, o sea, es que los ya oficios. Es que los españoles ya no existen en ningún trabajo. Yo no sé dónde se mete. Entonces la juventud se aburre y el que no estudia o se van fuera a trabajar o aquí no tienen por venir. O sea, es que es así. Bueno, pues muchas gracias, Nines, por tu opinión. La verdad es que estoy un poco de acuerdo en algunas cosas. Dalia, cuéntanos, que tenías alguna preguntita tú que hacer. Yo quisiera saber, para cualquiera de ustedes y para todos, ¿conocen los centros de mayores y las asociaciones barrio? ¿Los conocen ustedes? O sea, aparte de este, ¿conocen más? Exacto, pero es aparte de lo que conocemos nosotros, por lo menos yo. En la bonita de Los Cármenes hay otro. Espera, que no se os oye, Ya va. Los que estamos aquí, por lo menos nosotros, conocemos el centro de nosotros. De la fraternidad, o de aquí, de Lucero, o de otras partes, porque el centro de mayores que está ahí en la Glorieta lo conoce mucho. Yo antes estaba en el Roger de la Flor. Yo estaba allí, yo iba allí, estuve yendo y me sentía bastante bien. Pero luego había muchos alumnos, muchos mayores, y no nos conocíamos como esa fraternidad, esa hermandad que tenemos nosotros en nuestra asociación. Yo no la he conseguido en ninguna otra parte. Aquí no nos hablamos de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestras alegrías, de nuestras tristezas. Yo me siento muy acogida allí. Yo apenas tengo 7 años que yo llegué de Venezuela, y yo de verdad, mi país lo extraño, por supuesto, pero yo me he adaptado aquí como me dije mis hijos, que pensaban que yo iba a estar llorando y esto. Yo también he puesto de mi parte. He puesto de mi parte de salir. Yo voy a cumplir 80 años. Y a mí me dicen, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a un paseo, vamos a un paseo. A donde a mí me digan, dejo lo que estoy haciendo y allá voy. Porque yo no quiero ser un peso para mis hijos. Quiero llegar hasta que Dios quiera, pero llegar con ánimo, con alegría. Llevar alegría a los que están cerca de mí. No ser una viejita chacosa, que de repente lo soy, porque todas tenemos dolores. Pero bueno, yo quiero de verdad llevar, como se dice, mis ilusiones y llevar mi ¿cómo se dice? Mi ancianidad bien, hasta que Dios quiera. Hay muchos centros, pero yo creo que como el centro de nosotros, de Caño Roto, he ido a otro y de verdad que fui también aquí al centro de mayores de aquí. Muchas gracias, Dalia. Lo que nos comentaba Dalia, que vosotros ya nos habéis adelantado, ¿no? Lo importante que es participar en los centros de mayores, que ya lo estáis haciendo vosotros. También conocéis las asociaciones, participáis, por ejemplo, en las fiestas, cuando han sido ahora en las fiestas. ¿Creéis que los mayores están visibles, por ejemplo, en otros espacios? No sé. Sí. A las fiestas, por ejemplo, ¿os gusta ir? ¿Hay actividades para todos? No sé, se me ocurre. Actividades sí hay, por supuesto. Lo que pasa es que hay un cupo determinado, porque las clases, no, a ver, hasta que se completa, ¿no? Y hay gente, listas de espera. Bueno, ese sería también otro problema, ¿no? Que vendría a lo mejor después, que a veces no hay plazas para todos igual, ¿no? Claro. Y a nivel asociativo, ¿os movéis también? Aquí creo que tenéis una junta. ¿La junta participa? ¿Qué hace? A lo mejor contarnos, que eso yo no tengo ni idea. La junta, por ejemplo, Cerro Bermejo, pues tenemos, hacemos viajes para la gente. Colaboramos en sevillanas, en tai chi, en no sé qué. Todo lo que tenemos, todas las actividades las tenemos llenas en Cerro Bermejo. Una cosa que bueno, pues que funciona perfectamente. Tenemos un teatro, dentro de unos días van a hacer teatro. En fin, actividades para la gente mayor. El que quiera aburrirse, se aburre porque es idiota. O sea, así de claro. Tenemos centros por todo Madrid. Miles de centros, y lo que hablaba antes, todo para mayores. La juventud, nada de nada. O sea, esto, yo tengo, por ejemplo, al lado de mi casa están haciendo una escuela de música, cuando a 100 metros o menos hay otra de 5 pisos. Entonces, el ayuntamiento está tirando el dinero en vez de hacer vivienda social para la juventud, que es el futuro. Pero es que el futuro, vuelvo a repetir, la gente, el futuro es irse al extranjero. Los españoles que están preparados, les damos una carrera que vale un dineral, y luego Alemania se brota la mano y dice, lo tengo clarito, me lo habéis traído gratis. A Inglaterra, a todos los países. Entonces, bueno, pues sigo diciendo lo mismo. Esto no tiene futuro para la juventud. O esto cambia, o la juventud, pues lo que hacíamos antes. huelgas, hacíamos de todo. Esto se ha perdido. La juventud no tiene hoy día, digamos, un futuro, un claro, no lo tiene claro. Entonces, se está metiendo en un en un problema que no sabe salir. Entonces, bueno, pues yo ahí lo dejo. Sigo diciendo lo mismo. Hay cosas que se están haciendo y para la juventud no se hace nada. Entonces, por ejemplo, a mí me cuesta los viajes cero y a la juventud le cuesta 50 euros. Entonces, ¿eso cómo se come? Para ir a estudiar te cuesta 50 euros. Para ir a trabajar te cuesta 60. Y a nosotros cero. Pues bueno. Es un problema. Había que repartirlo. Un poquito que pagáramos los jubilados, un poquito, pues que se lo pusieran a ellos de menos, claro. Eso yo siempre lo he dicho, eso sí es verdad. Y, ¿Teresa? Sí. ¿Teresa, tú eres de la Junta de Aquí? Sí, soy. Y con respecto al movimiento de la asociación, bueno, o sea, ¿se oye? Se hacen actividades de todo y colaboramos con muchas cosas. Cuando nos llaman los coordinadores, pues vamos a todos los sitios. Hay que estar ahí, hay que estar. Gustosamente, ¿eh? Y voluntariamente, que lo hacemos voluntarios. Pero bien, muy bien. Aquí, además, muy bien. Hay un ambiente fenomenal en este centro, ¿eh? Esto es de lo mejor de los centros para nosotros. Claro, claro, muy bien. Claro, cada uno lo del suyo, dicen por aquí. Pero qué importante sería que los políticos se dieran una vueltita, ¿no? A veces por la calle y vieran pues esta realidad que a veces no les llega, y porque nosotros lo vivimos de primera mano, o no la llega o no la quieren oír, efectivamente. Y qué importante sería luego eso para aplicarlo a las políticas sociales, ¿verdad, Ana? Yo creo que las personas mayores tienen mucho que aportar a las políticas sociales y además un conocimiento y una trayectoria que eso aporta, pues una visión histórica de los hechos que tendría que estar ahí, ¿no? Tendría que figurar y que tendría que escucharse más, igual. Espera, Berta, que no te oímos. Repite. Nosotros estamos unidos, pero los políticos no están unidos y ese es el problema. Pues que sí. Cada uno tira para sí. Y en realidad no están haciendo nada. Y todo lo que están haciendo, hablo en general, no hablo de partidos, sino en general, van a estropear más que hacer. Entonces yo no... Efectivamente. Es que hablas, ahora se está hablando en España una cantidad de millones para una cosa, para otra. ¿De dónde? Porque Europa no nos puede dar más, ¿eh? Porque es que cada vez nos están ahogando más. ¿Y quién se lo está llevando? Claro. Pero nosotros estamos debiendo ese dinero que está recogiendo. Entonces, bueno, yo en eso ya no lo sé porque no aparece. El dinero no aparece. Sí, pero estamos unidos, las personas mayores estamos unidas. Y tenemos una pensión razonable, tenemos todo gratis. Pues ¿para qué vamos a protestar? Si es que... No, pero es que no protestamos. Es que, claro, la gente joven no tiene un sueldo, no trabaja, ¿no? Y los estamos manteniendo las personas mayores. ¿Y qué hace el gobierno? Pues para tenernos callados, danos todo a nosotros. Y entonces dirá, bueno. Es lo que dice, la pensión todo gratis, al cine barato, y a la juventud no le está dando nada. O sea, se lo tienes que dar tú, se lo damos los padres y las abuelas. O sea, que es así. Una juventud que es la mejor preparada de la historia, porque tienen unos estudios que nosotros no hemos tenido, y se está desperdiciando. O sea, es que es así. Para que le voten a los políticos, así, es eso. Exacto, la pensión no es gratis. No.

la trama. Contigo al borde y al relevo, y en cada arruga, cada marca, resbalé hasta tus huesos y me pude ver yo. Por si de nuevo una llamada rompe los esquemas y nos gira las mareas y el timón, en este pecho descansa una historia que solo sé yo. Bueno, pues estábamos aquí como debatiendo cositas que yo creo que se van a quedar en el tintero para otros programas, porque de verdad que son bien interesantes. Pero bueno, entre todas esas cosas, pues también estaba yo proponiendo a estas personas que han venido aquí hoy, que vamos a recordar a este programa de charla entre amigas en la Onda de Caño Roto y que estamos en el Centro de Mayores de Lucero, pues estaba yo aquí proponiendo que si tenían alguna experiencia, alguna frase que hayan escuchado que refleje esos microviejismos, es decir, esos prejuicios que dicen a las personas mayores y que son falsos, o cosas que demuestren que pues que la idea que a lo mejor a veces se tiene un poco de los mayores, de una persona ahí pegada a un sofá, que no es cierta, ¿no? Que es que aquí hay muchísima vida. O sea, fijaos este ratito que estamos aquí pasando, el debate que se ha generado, las actividades que nos han contado estas personas que hacen, que son múltiples, muchísimas, y que no paran estas personas mayores, ¿no? Para que, ¿no?, que se entienda que no es esa idea que se tiene a veces de las personas mayores verdadera. Bueno, ¿qué cositas tenéis que contarme? A ver, Dalia. Bueno, a mí me pasó recién llegada de Venezuela una cosa muy curiosa. Mis hijos, ellos querían que yo no me quedara en la casa, ni yo tampoco. Entonces ya tenían varios sitios donde yo podía ir y me podían traer. Ellos me trajeron aquí al centro de Los Cármenes. Me trajo mi hijo, me llevaron a la señora que me iba a entrevistar y eso. Dimos los buenos días, pero quien hablaba era mi hijo. No, porque ella tiene tantos años y ella está recién venida de Venezuela y ella que la queremos para que haga algo. Entonces le dijo la señora, por favor, ella es muda. No, ¿por qué no la deja que hable ella? Y fue efectivamente así. Y una vez que fui al médico, igual, uno cuando va al médico y va con los hijos, ellos son los que le dicen lo que tiene uno, lo que todo. Yo no puedo decirle que ya últimamente ya yo voy sola y me desenvuelvo sola. Pero ellos en un principio, que fue cuando me mandaron Caño Roto, y yo vine sola y hablé, creo que fue con Merche la que me entrevistó, pero ellos de verdad que ellos me protegen. El día que yo me caí, me fracturé el brazo, que fui con una amiga a Móstoles, yo voy a cumplir 80 años y ella me cuida. La amiguita ya me cuida, como ya cumplí 72 y ella cree que yo soy una viejita. Iba con su hija. La cuidadora. Ella me cuida. Fuimos al cine. Me llevaba siempre agarradita. Yo decía, se va a poner celosa mi amiga. Y agarradita fuimos al cine, después fuimos a comer, después fuimos a recorrer Móstoles, porque ella vivió en Móstoles 40 años y me estaba enseñando. Cuando venimos de regreso, pues ella me soltó. Pero con la mala suerte que yo pelé el escalón, que me solté para montarme en el coche, y yo me fui contra el coche. Y yo sentía, y yo pensé que se había roto el faro del carro. Fue que me rompí el hueso y me tuvieron que operar y todo. Y había una señora por allí que me decía, chica, pero no chille, cálmate, cálmate. Anda, toma. Pero ya. Fue de verdad. Que la amiga es Nines. Ella, está aquí ella no sabía nadie. Espera, Nines, que no se te escucha. Déjanos un. Como ella es muy exagerada para muchas cosas, aunque luego es muy dura, es una persona súper dura, independiente. Pero bueno, ella, si no la duele aquí, la duele allí. Pero bueno, como a todo el mundo. Entonces, hija, no chilles tanto, que exagerada. Digo, bueno, dice mi hija, vamos a llevar la urgencia. Claro, se había roto el húmero. El brazo. ¿Cómo no iba a chillar la pobre? Vaya. Sí. Bueno, pero vamos a retomar un poquito. Entonces, cosas, pues lo que decía Dalia, ¿no? Va con su hija. Que la anulan a uno muchas veces. Dice que va con su hija al médico y que pues que le hablan a la otra persona, ¿no? Que eso pasa muchas veces. Más cositas que se os ocurran así como que... Como hayas... persona mayor te voy a comentar yo una cosa. Yo me imagino que les pasa a todas. Tú vas a comprar y como te ven mayor se cree que eres gilipollas. Entonces, o te cobran una cosa dos veces, o te engañan si pueden. O, y ya, como yo siempre pido los tickets, porque gracias a Dios de cuentas y eso estoy bien, porque estamos todo el día a las compras y no somos tontas. Entonces... vas y protestas. Oiga, esto dos veces... No, es que se lo he puesto junto. Y ya al final tienes que ir con la compra y decirle, no, señor, me estoy cobrando lo mismo dos veces. Que mí... no es... Y tienes que estar con un cuidado para que no te estafen eso porque no ven mayores. A mí no me parece tan grave. O sea, quiero decir, yo he estado muchos años en comercio y es verdad que la persona que te cobra puede equivocarse porque pasan no, muchos no artículos. Pero lo que sí que me parece grave es que cuando tú protestas, que no, que tengas que protestar dos o tres veces para que te hagan ir caso. Y con los tickets y todo. O sea, que digo que no, míralo. Me estás cobrando, fueran 16 euros, lo que fuera, lo que había comprado. Pero es que ya me ha pasado en más sitios. Es que te ven cara de tonta o no sé, yo no tengo ni idea. Y dice, esta no tiene ni idea. Y digo, el ticket. El ticket. Porque ya antes de comprar ya llevo yo la cuenta aquí. O sea, que no. Más cositas que se os ocurran por ahí. ¿Qué más cosas no somos? O por qué aquí cosas decías que sí te había somos. Pasado también. Sí, me ha pasado varias veces en el Alcampo. Por las cajeras pues te cobran de más y yo nunca me voy sin mirar el ticket y las cosas lo compruebo y me he quejado por lo menos tres veces. Hace ya que no me lo hacen, a lo mejor porque dirán, a esta no la podemos engañar, digo yo, pero ya no me lo hacen. Pero me lo han hecho y no tienen por qué. Creo que tienen razón. En los grandes espacios como Mercadona, Alcampo, etcétera, etcétera, se suelen equivocar bastante. ¿Por qué? Porque las cajeras están presionadas, claro. Unas colas de la leche, la gente llena de el carro que luego tienen que tirar el 20%. Entonces, claro, pasan miles y miles de productos y están estresadas. Entonces, yo miro siempre el ticket y luego... Si pago con tarjeta, mi ticket. Casi nadie quiere el ticket y es un gran error. Hay que pedir siempre el ticket cuando pagas con tarjeta. Entonces, yo lo reviso. Y cuando voy a grandes almacenes o tal, yo, por ejemplo, voy al Corte Inglés, que es uno de los mejores supermercados que hay en España, por no decir el mejor, que no ¿qué más ofertas pagando? Tiene. Que no nos han pagado. Pero estamos haciendo publicidad del Corte Inglés, del Alcampo. Aprovechamos para pedir al Corte Inglés un poquito de dinero para patrocinar el programa. Gracias. Pues sí, porque es de las pocas empresas españolas 100%. Y hay que hacer propaganda de las empresas españolas. Muy bien. Entonces, yo he estado 44 años en el Corte Inglés y sé lo que hay. Entonces, yo cuando voy a comprar varias cosas... Me cojo el móvil, esto tanto, la oferta tanto, pam, pam, pam, pam, y al final casi nunca coincide. Entonces, yo voy a comprar pues, a los mercados más cerca de mi casa y cuando voy a comprar ya cosas más a los ya grandes cantidades, entonces sí voy a esos supermercados. Pero vamos, hay que tener mucho, mucho cuidado con los tickets, sí. Bueno, mucho ya aparte cuidado. Con los tickets, dale, Merchi. Sí, mucho cuidado con las compras. Si alguna otra situación se os ocurre, no sé si Loli se te ocurría nada. A mí nunca me ha pasado nada de esto. Yo voy a comprar, voy con la tarjeta, allí miro delante de ella mi ticket y a mí nunca me ha pasado pero, nada. Aparte de los supermercados, que ya hemos hablado de esto un poquito, ¿alguna cosa en la que...? Eso de los médicos, como ha dicho... Sí. De Dalia. ¿Dalia? Sí. Yo en la semana que viene tengo tres médicos, lunes, miércoles y viernes. Toma. Entonces dice mi hija, el lunes pido para ir contigo y el viernes que vamos a la neuróloga también. Y digo yo, y le dicen alguna compañera, ¿y tu madre va sola al médico? Dice, pues si mi madre se entera perfectamente de lo que le dice el doctor y la doctora. Claro. Y sabe lo que tiene mi padre porque mi madre es la que habla con los médicos más que yo estoy trabajando. O sea que es que a veces se ven como... Una persona, eres mayor inútil. No te enteras de nada ni haces de nada. O sea, ya se presupone que las personas mayores no se enteran cuando... No, nos enteramos de nada. Eso es verdad. Ah, sí. Espera, Nines, que no se te escucha. ¿Qué dice Nines? Que como vayas al banco a hacer una pregunta, al final te quieren vender lo que ellos quieren y te lían de una manera que dices, pero si yo esto no lo quiero, si yo solo vengo a cambiar esto, la pensión, o por qué más cobra esto. Nada, hija, que al final te vas sin la respuesta. Ya. Que no te hacen ni que caso. Que no. Nada, ni caso. Y ya dice mi hija, voy contigo. No te preocupes, que verás cómo me van a hacer caso. Porque mi hija trabaja en seguros y está todos los días con los bancos. Y dice, no te preocupes. Y digo, no vengas. No vengas, que van a llamar a la policía. Déjala, voy yo sola. Que la va a armar. Sí. Felipe, ¿qué hacías así con...? ¿Querías contar? No. Nada. Buenos días. A mí me pasó también una cosa que fui al banco, me dice una compañera que le preste un poco de dinero, pero le digo, bueno, vamos a sacar porque yo no tenía en efectivo. Nos fuimos, sacamos y solo me dieron la mitad y el ticket me salía completo. Y a la final tuve que ir al banco a reclamar, pero sí me devolvieron la otra mitad porque el ticket me salía como que sí me ha dado completo y me devolvieron. Claro, revisaron, vieron la fecha y me vieron por cámaras y sí, me devolvieron la mitad y solo en el ticket me salía completo que me daban, pero solo me dieron la mitad. Bueno, claro que es culpa de la máquina, dicen por ahí. Bueno, Ana, yo creo que pues vamos a ir cerrando, ¿no? Y agradeciendo. ¿Querías decir algo, Teresa? Mira, lo único que yo al final quiero decir es que aunque seamos viejos, pero tenemos muchos años de juventud acumulada dentro de nuestro cuerpo. Y ya está, y que no nos tomen por tontos, que no lo somos, nada más. Pues muy buena conclusión, somos mayores, no somos tontos, tenemos años de juventud y años de experiencia y mucha sabiduría. Así que... esta experiencia yo creo que ha sido súper bonita. Muchas gracias a todos y todas que habéis participado hoy en el programa. Os ha gustado, me alegro mucho. Ahora Ana nos dirá cómo podemos escuchar el programa en las redes donde está subido y si se ha emitido en directo o creo que hoy no salía en directo. Y bueno, pues eso, esperamos poder hacer más cosas con vosotros. Ya sabéis que estas compañeras de charlas entre amigas hacen un programa al mes y a lo mejor podéis jugar a averiguar cuáles de ellas son las de las fotos de la sala de al lado. Ah. Porque algunas se las ve más claras, pero hay otras que ha pasado un par de añitos y es más difícil ponerles cara. Así que en la sala de al lado está la exposición. Pues nada, yo ya solamente me queda agradecer muchísimo esta participación. Me encanta ver tantas caras, es muy bonito. Y bueno, pues ya veis que al final tienen muchas cosas que contar y además muy interesantes. Así que eso, hace así como... que tienen carrete. Y como ha dicho, ¿cómo era tu nombre, perdón? Como ha dicho Tere, son personas que por la edad, aunque tengan edad, tienen mucha vida y juventud dentro. Eso es, están llenas de juventud. Y no son tontas, que lo han dejado bastante claro. Así que nada, pues sin más, despedir este programa en la onda de Caño Roto. Que sepáis que podéis escuchar este programa en www.laonda.cc. que cuando lo tengamos subidito. Y nada, pues muchísimas gracias de verdad. Os voy a dar un aplauso. Vamos a dar un aplauso por este momento radiofónico. Gracias, por supuesto, al espacio, al Centro de Mayores Lucero. Y bueno, pues como siempre, gracias a nuestras amigas. Así que nada, hasta aquí. Os voy a dejar con una canción que se llama Forever Young, que significa siempre joven, como vosotras. Let's dance in sky, let's dance.